partirás en dos, la partirás en dos para ser libre. La dejarás acá, entre el abrigo tibio. Vendrás por más, abriendo y cerrando, abriendo y dejando. Así será siempre. Y ahora tú perderás el mejor recipiente. Oh, oh, oh. Te ladrará un adiós. Ojos abre, cierra, sí. Nada de esa ambición. Tomas lo mejor y lo peor, sin pensar en ti.